Hay una casa en Neu-Berlín, la casa del amanecer. A muchos jóvenes arruinó, y yo, oh Dios, sí sufrí. Si hubiese seguido al Führer, estaría hoy en mi hogar. Un joven tonto y pobre yo fui, me dejé guiar por lo vulgar. Mi hermana saluda al pasar, dile que no corra tras mí, que no vaya a ese extraño lugar, que no pise Nuevo Berlín. Mi madre vivía del coser, mi uniforme tuve que vender. A mi mujer le gustaba beber, y beber bebió en Nuevo Berlín. Regresaré a Neu-Berlín, es algo que tengo que hacer. Allí mis días pasaré, en la casa del amanecer.